¡Dale, bigote! ¡Dale, bigote! ¡Rescatate, bigote! Gracias a todas las banderas que vinieron esta noche. A todos los fan club que vinieron hoy a rescate. ¡Gracias, pirata! Gracias, Dieguito Feria. Bienvenido, Diego, a la cabina de rescate. Muy buenas noches, San Martín. ¿Y dónde están las manitos? Bien arriba de los que vinieron a ver a Pablo Lescano. Gracias, Chino, una vez más, por tu amistad. Chino Benítez, llegó el momento de presentarlo a él. Empieza a sonar su teclado en esta noche de viernes, 13 de octubre. Transmisión en vivo para Radio Génesis. Show especial con nosotros, en vivo, Pablo Lescano y... ¡Damas! ¡Gratis!